Exclusivo de BreaksMusic.net. You requested it, so we rewind. A mí lo que me quilla es que es por YouTube que hablan, me ven y nunca dicen nada. Yo estoy aquí, que lo guá. Flow, necesito tu contestación. Una pregunta, ¿qué se siente estar detrás de la presión? Bueno, no te miento, a veces siento depresión cuando escucho raperos soca hablando mierda de que son unos matones. Si esa mierda me da pena, caigo preso y el mapenco vive hablando de problemas en todos los temas que se monta de que su R15 suena. Y es verdad que él es un príncipe, pero mamando ñema. Hace mueca cada vez que voy a entrar a la discoteca. Chamaquitos de conflé, yo le meto par de galletas. Ando en la yeca, tú sabes, par de píldora en el caco. Tú eres un fucking naco de la celda, caminando con un bajo a hierba. Retardado y pico, si eso es verde, a mejor copé y observa que el cielo mío es verde en vez de azul. Ya yo estoy afuera, ¿quién era que me iba a sacar full? Fucking pussy, sí. Salen snitches, porque nacieron con huevos pero son bitches. De cara a cara se le meten par de stitches. A matones que en la cárcel lo hacen entregarse a Gise. Gise, me tienen harto con su baba. De espalda me hablan mierda, pero cara a cara. Oye Flow, yo soy tu ídolo, yo no hablo de los panas. Por favor, bájate el zipper. El modo fucking yo breaker. El fucking control de tu esta mierda. Pásame la tola, el tocha y el 50 y hierba. Ten mucho cuidado porque si conmigo tropieza. Por Western Union a tu mail le mando tu cabeza. Pieza a pieza, yo brego con martillo rojo y pesa. Y te saco el líquido rojo y no estoy hablando de cereza. Oye chapa, de donde sacaron esta puta. La manzana es mía, váyanse a comer otra fucking fruta. Oye gatito, están hablando de que jalan metralletas. Pero ¿a dónde? En Call of Duty. Yo no están hablando de yeca, yo no están hablando de coro y de montarse la jipeta. Deja el bloque de rodillas como musulmano en Meca. So si quieren apostar, denle en apuesta en el saco. Y trae oxígeno porque estoy reventando el campeonato. Quiero píldora pa'l caco y que alguien please joda conmigo. Porque tengo como 7 años que no meto un tiro. Son mis hijos, te juro, no están ready pa'l sofoque. Hablando mierda porque saben que yo no estaba en el bloque. Estoy fumando marihuana, pulmones parecen boque. Estoy tan alto que no creo que ni el mismo cielo me toque. Nah. Yes. Sí, le estoy hablando de brinquito. Un chamaquito en problema, más malo que el anticristo. Cambia el disco, yo sé que te está causando daño físico. Cañón explícito que te deje en estado crítico. Menor artístico, criado en calle sin temor. No le temo a nada, sí, mi único miedo es el temor. Camino siempre, team winning the fuck up. Ya niggas don't want it, so please shut the fuck up. So de dónde fue que salieron tu estos gari. Caen preso y por el culo le hacen 4 rapa party. Yo le hice tiempo en la caja, sí. Pero la única caja que han visto es de Sopita Maggie. Esta mierda no necesita cor. No hay competencia, voy a empezar a tirarme yo solo. Dale que ahora yo enrolo. Dale que ahora yo enrolo.